El hombre de la mochila se alejó pausadamente del dibujante extranjero. Y antes de salir del espacio de esta plaza, volvió su cabeza para observarlo un momento más. Vio que en este momento se levantó, buscó la vieja mochila que sobre el banco de piedra a la derecha tenía, la abrió, sacó de ella una fiambrera de plástico y destapándola, olfateó su contenido. Pensó el hombre de la mochila. Imagino que esta es su comida y como quizá lleve tiempo en este recipiente, lo huele para comprobar su estado. Sintió, en ese instante, el deseo de ofrecerle algún producto sano, fresco y bueno para que se alimentara. Y pensó que en su mochila ahora mismo no tenía nada para ofrecerle. Otras veces y días, sí ha llevado en su mochila cosas no muy complicadas con la intención de ofrecérsela a alguna persona que las necesitara y quisiera. Pequeñas latas de atún en aceite de oliva, saladillas compradas en el Hornos del Moral justo en el corazón del Albaicín, frutos secos como dátiles, almendras o cacahuetes. Pocas veces había podido ofrecer algunas de estas cosas a nadie por razones muy concretas. Pero algo en su interior le llevaba a comportarse de este modo. Durante unos segundos más y desde la distancia, observó al hombre dibujante y vio que con un no muy elegante cuchillo, comenzó a pinchar trozo de tomate buscándolos dentro del recinto de plástico. Rápido se llevaba a la boca los trozos que cogía con la punta del cuchillo y esto le hizo pensar que tenía hambre. Y mientras saboreaba el alimento que sacaba del recipiente, miraba fijo al trozo de papel con el dibujo extendido sobre el asfalto, esperando, sin duda, que algunas de las personas que por la plaza pasaban, se parara y le comprara este dibujo. Para sí, el hombre de la mochila, se dijo: ojalá, no una sino varias personas, le compren hoy estas pequeñas obras de arte. Desde luego que lo necesita y no solo para comprarse alimentos. Miró para la Alhambra en lo más alto de la colina y luego miró para el azul del cielo. Sin saber por qué, dio gracias al cielo por sentir que su situación en la vida era mil veces más cómoda y afortunada que la de este pintor. Segundo encuentro. Tercero, llegó el Sábado Santo. Por la tarde, volvió el hombre de la mochila por la Gran Vía. Caminaba despacio con su mochila a las espaldas a la altura de la calle Cárcel Baja, justo por la acera que el mercado de San Agustín. Miraba y, en esta ocasión, no buscaba a la joven de los ojos azules. Ni siquiera pensaba en ella en esos momentos porque de su mente casi se había borrado. Ya hacía varios días que por ningún lado la había visto. Y, por otro lado, sus encuentros con ella y momentos compartiendo cosas habían sido tan superficiales que muy pocas huellas habían quedado en su interior. De aquí que esta tarde ni siquiera la buscara ni estuviera presente en su mente. Pero en uno de los momentos que, separado el acera y el comienzo de la calle Cárcel Baja, miró para la acera de enfrente. Sin pretenderlo, sus ojos la descubrieron agachada junto a unos rosales y pegada a una papelera. Al menos, al descubrir la figura de esta joven, enseguida creyó que era ella. Desde el otro lado de la ancha calle Gran Vía, no podía distinguirla claramente. Pero, de pronto y al encontrarse con una muchacha también muy desaliñada en su vestimenta, pelo rubio y cuerpo delgado y como acurrucada junto a la papelera, rápido vino a su mente la imagen de la que días atrás había visto. Pensó: no estoy seguro que sea ella, pero debo acercarme, saludarla y, en esta ocasión, darle algunas monedas. Es lo que el otro día debía haber hecho y no llevé a cabo. Y sin más, el hombre de la mochila, de pronto prescindió de todo lo que por aquí esta tarde ocurría. Se dispuso a cruzar la calle y dirigirse a la muchacha que al otro lado había descubierto. La calle, en este Sábado Santo por la tarde, toda la Gran Vía y otras calles cerca de la catedral, hervían de personas. Las procesiones iban y venían y los turistas y habitantes de la ciudad parecían buscar no se sabía qué. El aire olía a incienso y por las aceras y asfalto, la cera chirriaba al pisar. Sin embargo, la joven, ni una pizca de atención, prestaba ni a las personas, ambiente ni procesiones. Sobre su cabeza, según el hombre iba cruzando la Gran Vía, se veía una gorra de visera. Por la parte de atrás, esta gorra mostraba como una cinta que abrochaba en el centro, dejando un agujero por donde la joven recogía una elegante coleta con parte de su rubio pelo. Por delante, la frente y parte de su cara, también le caían algunos puñados de este pelo suyo, desarreglado y por completo sucio. Pero su tono rubio, muy distinto al del resto de las personas que iban y venían, le confería una belleza especial. Y más aún resaltaba esta belleza, sobre la blanca y fina piel de su rostro y el azul de sus ojos. Se fijó el hombre, mientras se aproximaba a ella, en la vestimenta que hoy portaba. Algo como una camisa color caramelo, con botones en la parte delantera y encima de otra camisa. Esta segunda prenda cuadros dibujados a doble raya, casi del mismo color que la primera. Parecía una buena camisa, de marca quizá y de calidad, que la portaba remangado hasta el codo, en los dos brazos. También en la parte delantera se veían botones y un cuello muy bonito. Se sobreponía el cuello de esta segunda prenda con el de la primera y la mostraba desabrochada hasta unos centímetros más debajo de su garganta, sin dejar ver, desde luego, gran porción de su parte delantera. Pero, al agacharse para coger cosas de las bolsas y tarros que tenía en el suelo, como estaba de rodillas frente a estas bolsas, en sus espaldas se veía una especie de mochila que más bien era un macuto de tela estampada. Azul marino el fondo y dibujos verdes y rojos, amarillos y rojos. Se cerraba esta especie de macuto a lo largo, con una ancha cinta también azul que le pasaba por los hombros, como en forma de correa para sostenerla sobre sus espaldas. Una gruesa cremallera relucía en el lateral del macuto desde la boca en la parte de arriba hasta el final de la parte de abajo. Los pantalones que hoy vestía esta joven era de color gris ceniza. Muy anchos, sucios y rotos y ni siquiera los sujetaba con algún cinturón. Los amarraba a su cintura con una cuerda que parecía de cáñamo y al ser tan anchos, se derramaban por el pavimento de la calle y acera cerca de la que estaba agachada. Se iba fijando en todo esto el hombre de la mochila mientras cruzaba la calle y se acercaba a ella. Y también percibía que la joven ni siquiera se había dado cuenta de su presencia. Por completo estaba metida en su mundo que en este momento solo era lo que metía y sacaba de las bolsas y tarros que tenía delante. A solo unos metros de ella, se detuvo el hombre. La observó durante unos segundos más y sintió cierta pena a la vez que tristeza. Habló presentándose con un respetuoso saludo. «Hola». Alzó ella su cabeza, sin perder su postura de rodillas y sin mostrar ningún entusiasmo por la presencia del hombre de la mochila. Como enfadada dijo: «No me llamo Hola, mi nombre es Yasmín». «Mi Hola apóstrofe, es un saludo». «Saludo. ¿Cómo te encuentras?». «Encuentras». Y como el hombre se dio cuenta que la joven no prestaba mucha atención a su persona ni tenía facilidad para entender lo que hablaba, sintió deseo de retirarse y no molestarla más. Pero aproximándose unos pasos, le volvió a preguntar: «¿Quieres fruta?». Señaló ella con sus dedos a una de las bolsas de plástico que sobre la acera a su derecha se veía y pronunció: «Aquí». Sacó el hombre de su bolsillo su monedero de cuero, buscó un euro y se lo alargó. Con la misma indiferencia, alargó ella su mano, cogió la moneda, se la guardó en el bolsillo de sus pantalones y continuó afanada en la búsqueda o clasificación de lo que dentro de las bolsas tenía. De nuevo pronunció el hombre: «Sorry». «Nada», dijo ella y él comenzó a retirarse. Se volvió para atrás, comenzó a cruzar la calle de la Gran Vía sintiendo en su corazón que algo le resultaba doloroso. Sobre la acera al otro lado de la calle, se detuvo, buscó su cámara de fotos, la puso en marcha, movió el zoom y en la pequeña pantalla la seguía viendo afanada en lo que en las bolsas de plástico había. Se preguntó el hombre: «¿Qué será lo que dentro de estas bolsas tiene? ¿Serán productos de alguna compra o quizás sean cosas que haya ido recogiendo de contenedores de basura?». Y vio que dejaba algo en el pavimento junto a la papelera que tenía a su lado. Dentro de esta papelera, echó algo y al instante pareció arrepentirse. Volvió a coger lo que había dejado en la papelera y siguió como espulgando en una segunda bolsa de plástico. Desde el otro lado de la calle, el hombre de la mochila observaba cada vez con más interés a la joven y lo que hacía. Por entre los pies, cabezas y cuerpos de las personas que por la calle y acera iban y venían. Y pasados unos 10 minutos, vio cómo esta muchacha se levantó, cogió en su mano derecha solo una de las bolsas que sobre el pavimento había. Dejó cerca de la papelera 2 bolsas más y un bote de color rojo con grandes letras en inglés. Con su original mochila a las espaldas, caminó dirección al final de la Gran Vía, Plaza de Isabel la Católica. Solo unos metros más adelante y en la misma acera por la que caminaba, se veía un contenedor de basura. Y algo sorprendido, el hombre de la mochila vio cómo la joven se dirigía directamente a este contenedor. Se dijo para sí: no puede ser. Acaba de dejar bolsas con cosas junto a una papelera y ahora se acerca a un contenedor para rebuscar entre la basura. Al llegar a este contenedor, la joven se detuvo, miró como inspeccionando, alzó la tapa de este depósito y se inclinó para mirar dentro y buscar. Y fue justo en este momento cuando el hombre de la mochila amplió el zoom de la pequeña cámara de fotos que sostenía en sus manos. Y muy rápido, en la pequeña pantalla de cristal, apareció la joven en primer plano. Tan en primer plano que pudo ver, colgando de su cuello, una bonita cruz de oro que caía como hacia dentro de contenedor de basura. Sin aliento quedó el hombre. Pensó: ¿qué significara esta cruz de oro colgada de su cuello y ella en sí, tan en apariencia pobre, sucia y desaliñada? Extendió un poco más el zoom de la cámara, procurando que no entrara en la zona de zoom digital, enfocó el plano y disparó. En la pequeña pantalla, apareció la reluciente cruz de oro, muy cerca de la blanca tez de su rostro y como escondida entre un pequeño puñado de sus lacios y rubios cabellos. La luz de la tarde, que ya estaba tocando a su fin, parecía reverberar tanto en el dorado de la cruz como en el nácar de su piel y el plateado de su pelo. Los niños. Y 10 minutos después, el hombre de la mochila apagaba su cámara de fotos. Caminó por la acera dirección a los jardines del Triunfo, rumbo a su casa. La ancha calle y a cada metro, aparecía más y más atestada de personas. Todos como sumidos en sus mandos, sueños, ilusiones y problemas. Al mirarlos el hombre según se cruzaba con estas personas, en su interior reflexionaba: esta joven, ahora mismo, en esta ciudad y entre todas estas personas, parece como si no existiera. Y sin embargo, su belleza es exquisita, aparentemente única y tan delicada que ahora que mis ojos ya no la ven, mi corazón siente que la ha perdido. Que todo en esta ciudad y tarde queda como vacío. Y ni siquiera es consciente de esto, Sin embargo, yo sí que lo siento así y por eso ahora me lamento. No he podido darle nada ni ayudarle a que haga real algunos de sus más secretos sueños en esta vida. Lo siento de veras. Llegó al final de la Gran Vía, torció por la calle Tinajilla y atravesó la redonda y original Plaza del Triunfo. Miró para el rincón a su izquierda y, en el banco, lo vio sentado. Las palomas urbanas lo rodeaban picoteando los trozos de pan que les iba echando. Ni siquiera se fió en él porque lo había visto muchas veces. Siempre solitario, con un andador usado por las personas mayores para ayudarse y no caer y con un par de bolsas de plástico colgadas a los lados de este andador. Dentro de estas bolsas, guardaba los trozos de pan que les iban echando a las palomas. Pasó de largo pisando la primera parte de la Plaza del Triunfo y cruzó por donde comienza la calle Cuesta a la Cava. Y justo ahí, donde una baranda de hierro separa la cerca de la calle asfaltada, los vio. Dos niños, él y ella, sostenían piedras en sus manos y miraban al hombre que en el banco del rincón echaba pan a las palomas. Oyó que el niño dijo: «Como se meta más con nosotros, voy a defenderme con estas piedras». Se paró delante de ellos y les preguntó: «¿Es que estáis en guerra? Que no hace nada más que amenazarnos con el palo que tiene en la mano. ¿Qué la habéis hecho vosotros?». La niña enseguida se defendió: «Nosotros no le hemos hecho nada. Pero ese hombre nos ha visto que echamos un poco de pan a las palomas y enseguida nos amenaza con pegarnos un palo si nos acercamos a ese rincón». Y el pequeño se quejó: «Las palomas no son suyas y nosotros tampoco queremos hacerles daño. Como nos amenace otra vez, me lió pedradas con él». Reflexionó un momento el hombre de la mochila y luego dijo a los niños: «Conozco yo a este hombre de las palomas desde hace tiempo. Un día también se enfadó conmigo porque me paré a ver unos gatos que viven en los jardines de la Plaza del Triunfo. Nada le hacía yo a estos gatos, pero él, por lo visto, les lleva comida de vez en cuando. Y por eso al verme, muy arrogante me dijo: «Deje usted tranquilos a estos gatos». Con respeto le pregunté: «¿Es que son tuyos estos animales? Les traigo de comer todos los días. Pero estos gatos viven libres por estos jardines. No tiene dueño. Yo les traigo de comer todos los días y por eso le repito que los deje tranquilos». Me di cuenta, en ese momento, que este hombre no razona con mucha lógica. Seguro que este interés que muestra tanto por los gatos como por las palomas, es porque lo necesita. Puede que ande muy falto de cariño y como está enfermo, el andador que tiene ahí junto a él lo publica, se consuela y anima de este modo». Y a esta explicación del hombre de la mochila, el pequeño reflexionó: Pero es que estas palomas no son suyas y nosotros tenemos derecho a echarle de comer y jugar con ellas. No consentimos que nos acuse y se meta con nosotros. Justo en este momento, el hombre que estaba sentado en el banco rodeado de palomas, daba pequeños golpes con el palo en el suelo. Al oírlo y verlo los niños, el pequeño dijo: ¿Ves? Golpea con el palo en el suelo y esto es para provocarnos. Pues yo no me voy a quedar quieto.